Con motivo del quinto aniversario del fallecimiento del dirigente Kim Jong-il, a los pies de las estatuas de los grandes líderes en la colina Mansu, se depositaron el día 16 los cestos de flores enviados por el Comité Preparatorio Suizo para la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Paektu 2017. La Asamblea Popular de la Prefectura de Nagano, Japón, de apoyo a la reunificación independiente y pacífica de Corea. La Asociación de Amistad Japón-Corea de la Prefectura de Miyagi de Japón. La Asociación de Intercambio Académico y Educativo Japón-Corea. La Escuela Secundaria Yuen de Chilin de China, la directora de esta escuela. El presidente de la Asociación de Amistad Nigeria-Corea, el senador de Nigeria, Abdullahu Adamu, el gobernador del distrito Kunda Diabase de la provincia Malanje de Angola, la familia del mártir revolucionario antijaponés-coreano en China, Kim Chol, y Jong Il-sim, viuda de An Dong-su, quien es héroe de la República.